Hola, mi amigo querido. Esta semana hablaremos de un asunto muy, muy delicado. Hablar del hecho de que una iglesia será perseguida por causa de su fe hoy parece algo irreal, paranoico. Porque vivimos en tiempos cuando los derechos individuales son la cosa más sagrada. Hay libertad hasta para llamarle al bien mal y al mal bien. ¿Cómo alguien podría ser perseguido simplemente porque guarda el sábado? Sin embargo, la profecía bíblica se ha cumplido al pie de la letra en el pasado y con toda seguridad se va a cumplir también hoy. Y esta profecía que no falla y que ha sido presentada en los libros de Daniel y Apocalipsis y ha presentado en esos libros el desfile de los imperios a lo largo de los siglos, esta profecía anuncia que en los últimos días el remanente de Dios será perseguido por causa de su fidelidad a la palabra de Dios. Y no sería raro, porque el propio Juan, autor del Apocalipsis, dijo en Apocalipsis 1:9 lo siguiente: yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos. Pregunto, ¿qué hacía Juan en la isla de Patmos? Pues estaba desterrado, perseguido. ¿Por qué? Él mismo responde, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así que cualquier persona que desee ser fiel a la palabra de Dios y a las enseñanzas de Jesús tiene que estar preparada para ser perseguida por causa de su fe. Este asunto es presentado en el capítulo 13 de Apocalipsis, que ya empezamos a estudiar la semana pasada en la lección. En este capítulo 13 encontramos la descripción de dos grandes bestias. La primera sale del mar y la segunda de la tierra. Ahora, antes de seguir adelante, debemos decir que en la profecía, una bestia no es una palabra peyorativa. Aquí no se está insultando a nadie, sino que la bestia es símbolo de un poder. Cada vez que en profecía encuentras a una bestia, se está hablando de un poder. Cada vez que se habla de ese poder, puede ser militar, religioso, político, en fin, pero bestia en profecía simboliza poder. Bueno, en Apocalipsis 13, capítulo 13, la primera bestia sale del mar y a ella se le da poder, autoridad para combatir a los santos y vencerlos, dice el versículo 7. La segunda bestia o el segundo poder sale de la tierra y prohíbe comprar y vender a menos que se tenga la marca de la bestia, dice el versículo 17. Para que entiendas mejor esto, tendríamos que leer Apocalipsis 13, 1 al 8, pero el texto es demasiado largo. Y yo solo tengo 20 minutos para este comentario. Pero del texto, yo te aconsejo que tú leas el texto, Apocalipsis 13, 1 al 8. De ese texto extraemos lo siguiente: el poder simbolizado por la bestia que sale del mar tiene estas características. Primero, es un poder religioso que recibe la adoración de los seres humanos. Porque el texto dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra, versículo 8. Segunda característica. También este poder es un poder político, además de ser religioso, es un poder político de alcance mundial. Porque el versículo 7 dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo. Tercera característica, en un momento de la historia, este poder perdió su poder, pero ahora impone el respeto y la admiración del mundo. Porque el versículo 3 dice, vi que una de sus cabezas, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Cuarta característica de este poder, blasfema contra Dios. El versículo 5 dice, se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Quinta característica, este poder persigue al pueblo de Dios. El versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Sexta característica, su poder persiguiendo a los santos le dura 42 meses, que en lenguaje profético equivale a 1260 años. El versículo 5 dice, se le dio autoridad para actuar por 42 meses. ¿Te das cuenta que aquí se está hablando de un poder que forzará la conciencia de la gente para que ésta adore como el poder este lo determina? Y si quieres descubrir dónde se encuentra este poder hoy en día, todo lo que tienes que hacer es contestar las siguientes preguntas. Primera, ¿conoces un poder que además de ser religioso, hoy día, en nuestros días, ejerce una poderosa influencia política sobre muchas tribus, pueblos, lenguas y naciones? Segunda pregunta, ¿Conoces un poder político-religioso en nuestros días que haya perdido su fuerza política en algún momento de la historia para recuperarla después? El texto de la Escritura dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de ella. Es interesante que el poder romano, que en su inicio fue apenas un poder político, se transformó con el tiempo en un poder también religioso, que dominó al mundo por varios siglos, pero que en 1798, y eso registra la historia, perdió su poder político cuando el general francés Berthier llevó preso al Papa Urbano VI. Más tarde ya, el año 1929, el poder le fue devuelto por Benito Mussolini, que reconoció al Vaticano como un poder político nuevamente. Tercera pregunta que debes responder, ¿dónde puedes ver hoy un poder político, religioso, respetado y admirado por reyes, príncipes, presidentes y ministros de Estado? Cuarta pregunta, ¿es posible que ese poder haya blasfemado alguna vez contra Dios? O, en las palabras del profeta Daniel, ¿que este poder haya pensado cambiar los tiempos y la ley? Entonces yo te digo, busca la ley de Dios tal como Él la dio en las Escrituras. Está en Éxodo 20. Y ahora agarra una otra ley que los hombres hoy día dicen que es la ley de Dios y compárala con la ley que está escrita en la Biblia. Y te vas a dar cuenta que esa ley ha sido cambiada. ¿Y quién cambió esa ley? La palabra de Dios nunca la cambió. ¿Quién introdujo ese cambio? Quinta pregunta que tienes que responderte. ¿Ha perseguido a la gente ese poder religioso en algún momento de la historia simplemente porque los perseguidos preferían seguir las enseñanzas de la Biblia y no las que ese poder les proponía? Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu conclusión? Sabes que no es fácil para mí decir esto, porque la fe y la conciencia de la gente son ámbitos sagrados. Tú, querido, eres lo más precioso, lo más lindo que Dios tiene. Él sabe que tú eres un hombre sincero, una mujer sincera en lo que crees. Yo no tengo derecho de causarte sufrimiento, pero por otro lado, ¿te parece que las verdades divinas para el tiempo del fin deben permanecer ocultas? Lo que estoy diciendo en este momento no se refiere solo a la religión o a la iglesia. Dios tiene su iglesia en esta tierra, es verdad, pero por encima de todo lo que está en juego es la soberanía de Dios. Hay un conflicto entre el enemigo del Señor que siempre está acusando e intentando desestabilizar el gobierno divino y Dios que siempre está llamando a sus hijos para que anden a la luz de su palabra. Por este motivo me he limitado a leer el texto de las Escrituras y le ruego al Espíritu Santo que ilumine tu mente para que llegues a tus propias conclusiones. Lee el registro sagrado. Mira a tu alrededor, observa los acontecimientos religiosos y políticos y toma tú mismo una decisión. Pero por favor, deja a un lado los prejuicios. Trata de analizar la Sagrada Escritura, no solo con el corazón, sino también con el raciocinio y con una mente analítica que estudia con sinceridad para descubrir la verdad. Hablemos ahora del otro poder simbolizado por la bestia que sale de la tierra. Eso también está en Apocalipsis 13. Esta es la segunda parte de la lección. La descripción de este poder está en Apocalipsis 13, 11 al 18. Tampoco voy a leer el texto por la extensión, pero de este texto desprendemos lo siguiente. Este poder, simbolizado por la bestia que sale de la tierra, es un poder que comienza como un cordero, pero que termina hablando como dragón, dice el versículo 11. El cordero simboliza a Jesús. El sacrificio del cordero es el centro del evangelio que Cristo vino a enseñar. Quiere decir que este poder, simbolizado por la bestia que sale de la tierra, fue cristiano al principio de su existencia, pero algo sucedió después que lo hizo hablar como dragón. Segunda cosa que deducimos del texto, este poder pone toda su fuerza al servicio de la primera bestia, del poder que sale del mar. Hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. No pide que se le adore a él, al que sale de la tierra, sino que se le adore a la bestia que sale del mar, a la primera. Tercera característica, este es un poder que deslumbra, incluso hace caer fuego del cielo delante de los hombres, dice el versículo 3. Cuarta característica, es un poder que además de darle fuerza a la primera bestia, exige que se adore una imagen o representación de ella. Una imagen es algo que se parece al original, aunque no lo sea en realidad. Quinta característica, es un poder que le da fuerza a esta imagen, hasta el punto de decretar la muerte de los que no adoran a la primera bestia. Sexta característica, ordena poner la marca de la bestia sobre todo el mundo para que el que no la tenga no pueda comprar ni vender. Esto de la marca la bestia lo vamos a estudiar en la lección de la semana que viene. Eso está en el versículo 16 y 17. La orden de este poder para recibir la marca de la bestia. Ahora, para saber a quién simboliza esta segunda bestia, otra vez te pido que respondas las siguientes preguntas. ¿Existe hoy un país poderoso que en los comienzos de su historia fuera una nación cristiana, estudiosa las escrituras y que fuera defensora de la libertad de adorar a Dios de acuerdo a la conciencia de cada cual? Es decir, que hablase como un cordero. ¿Existe hoy un país poderoso que, habiendo tenido ese origen cristiano, se fuera convirtiendo con el tiempo en una nación secularizada, en cierto modo, la cuna de toda clase de ideologías y filosofías que no pasan de ser la voz disfrazada del dragón? ¿Conoces un país en el mundo así? ¿Cuál es en este momento el país que le presta más apoyo al primer poder analizado en este capítulo? ¿Cuál es el país que deslumbra con su tecnología, su poderío militar, y que la historia presenta como el único país que un día se atrevió a hacer caer literalmente fuego del cielo, destruyendo así dos grandes ciudades en el mundo? Hasta aquí es fácil identificar este país, echando mano solo de las escrituras, porque todas estas características se están cumpliendo de alguna manera. Pero el texto sagrado menciona todavía algunas características de este país que se cumplirán en un futuro muy cercano. Dos voy a mencionar. Este país escogerá un día de la semana como símbolo del primer poder mencionado en este capítulo. Y ese día será el domingo. Y exigirá que todo el mundo adore a Dios en ese día. Y los que no le obedezcan no podrán comprar ni vender. Querido, lo que puedes ver es que al fin de los tiempos, una nación poderosa, política y militarmente, apoyará al poder religioso que intentará hacer que las personas adoren al poder en sí y no a Dios, conforme a las Escrituras. Vamos ahora a la tercera parte de esta lección. Veremos que todo este conflicto entre Cristo y Satanás gira en torno de la adoración a Dios. Este fue el problema en el cielo, en el Edén, a lo largo de la historia. Y lo será al fin. En el cielo, Lucifer comenzó a contaminar a sus compañeros diciendo, ¿por qué hay que adorar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué solo a él? ¿Por qué no a mí también? Y logró llevarse una tercera parte de los ángeles. En el Edén se presentó a Adán y Eva, y a Eva le dijo, ¿pero por qué tienes que ser obediente a Dios? Si tú comes del fruto, vas a ser igual que Dios. ¿Por qué tienes que adorar a Dios? Tú puedes ser adorada por ti misma. ¿Para qué adorar a otro? Y a lo largo de la historia, este siempre ha sido el asunto. No tienes que obedecer a Dios estrictamente al pie de la letra, no. Puedes hacerle un pequeño cambio, una coma aquí, otra coma allá. Cambia una palabra aquí, otra palabra allá. Cambia el sábado, coloca el domingo. ¿Cuál es el problema? Tienes que tener mente abierta. Pues ese ha sido siempre el argumento del enemigo. El problema gira en torno de la adoración y la obediencia. Es como si el enemigo dijera, adora cualquier cosa, obedece a cualquier cosa menos a Dios. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos caer en esta artimaña, porque muchas veces podemos comenzar a adorarnos a nosotros mismos dentro de la iglesia, o adorar a seres humanos, a personas. Comenzamos a seguir hombres en lugar de seguir al Señor Jesucristo, a defender hombres en lugar de defender la palabra escrita, la verdad. Mucho cuidado. En la cuarta parte de este estudio hablaremos de Babilonia. ¿A quién simboliza Babilonia? Leamos Apocalipsis 17, 3 al 5. Juan tiene una visión. Ve a una mujer. Dice así, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y portaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro, la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual. Inscrito en la frente ostentaba un nombre cuyo sentido era un misterio, la Gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Querido, en la profecía una mujer simboliza una iglesia. Esta mujer, vestida de púrpura, es sin duda ninguna una iglesia prostituida, contaminada, que dejó de ser la iglesia de Dios, aunque pretenda seguir siendo la iglesia de Dios. Ahora, ¿no sería prudente hacer gala de arrogancia para señalar a esta o a aquella iglesia, acusar a esta o a la otra? Más sensato sería que tú llegues a tus propias conclusiones sin forzar la palabra de Dios. El nombre de esta iglesia es Babilonia, dice, está escrito en su frente, Babilonia. Y para saber dónde se encuentra Babilonia hoy o quién es Babilonia hoy, es necesario saber quién era Babilonia en el pasado. Es evidente que en el Apocalipsis no se está refiriendo más a la Babilonia histórica, inclusive porque esa ciudad de Babilonia ya fue destruida y según el profeta Isaías nunca más se volvería a levantar. El Apocalipsis es un libro de símbolos y Babilonia ciertamente simboliza alguna cosa. ¿Pero qué es lo que simboliza? Observemos algunas de las características de la Babilonia en los tiempos pasados. La Babilonia antigua tuvo sus raíces en la Torre de Babel. De ahí viene Babilonia, su nombre. Por medio de la Torre de Babel, los hombres trataron de escapar de los juicios divinos. Babilonia representaba el esfuerzo humano para ponerse en lugar de Dios y llegar a las alturas de la tierra. Segunda característica de Babilonia en el pasado. Babilonia persiguió al pueblo de Dios, que en aquellos tiempos era Israel. Tercera característica. Babilonia introdujo el culto a muchos dioses paganos, especialmente al dios Sol. Ahora, para saber a quién simboliza la mujer que se llama Babilonia en el Apocalipsis, es necesario que nos hagamos algunas preguntas. ¿Existe hoy algún poder religioso cuyo dirigente o dirigentes pretendan ser representantes de Dios en esta tierra, atribuyéndose prerrogativas como la infalibilidad y el poder de perdonar pecados que son atributos exclusivamente de Dios? Segundo, ¿existe hoy en este mundo algún poder religioso que haya perseguido a la gente en el pasado, en algún momento de la historia, por el simple delito, entre comillas, de querer obedecer lo que Dios pide en la Biblia? Tercero, ¿existe hoy en nuestros días algún poder religioso que, además de las dos características anteriores que ya mencioné, promueva también el culto de muchas imágenes y especialmente fomente la adoración de Dios en el día dedicado al sol, que es el domingo, Sunday en inglés, Día del Sol? Ah, pero la cosa no termina por aquí, porque la profecía de Apocalipsis 17 presenta otras características. Esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Y según el mismo Apocalipsis 17:15, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que la iglesia simbolizada por esta mujer ejerce dominio sobre multitudes y sobre numerosos países, naciones y lenguas. Otra característica, con esta mujer han fornicado los reyes de la tierra. En otras palabras, esta iglesia cuenta con el apoyo de los gobiernos y los reyes de todas las partes. Tercera característica, esta mujer ha embriagado a todos los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación. El vino es el jugo de uva fermentado. En las Escrituras representan doctrinas erróneas que no tienen apoyo en la Biblia y que generalmente son solo tradiciones humanas. Otra característica de la Babilonia moderna es su condición de madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que esta iglesia produce hijas, es decir, otras iglesias semejantes a ellas. No son como ella, pero más o menos como ella. Así como la hija no es como la madre, pero más o menos como la madre. Si hay una madre, tiene que haber hijos que de alguna manera se parecen a la madre. Algunas de las doctrinas de las hijas tampoco tienen base en las Escrituras, sino en la madre. Las doctrinas puras de las Escrituras se contaminaron con el vino de la madre. ¿Sabes? En el versículo 6 de Apocalipsis 17 se dice que la mujer babilónica está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. De nuevo se habla aquí de persecución. Una iglesia que en algún momento de la historia fue intolerante con los herejes, entre comillas. ¿Y por qué herejes? Por la única razón de que estos no aceptaban las tradiciones de la iglesia y preferían obedecer a la palabra de Dios, tal como está registrado en las Escrituras. Ahora, todo esto, dicho con respecto a una iglesia, es cruel desde el punto de vista humano. ¿Quién, con sana conciencia, no se sentiría abrumado al solo sospechar que la iglesia, mediante la cual pensaba con toda sinceridad que estaba sirviendo a Dios, tiene las características que describen estos pasajes de las Escrituras? Pues en la última parte de este estudio hablaremos del consejo divino. La advertencia divina es contundente. Apocalipsis 18:4 dice, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados». ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Quiere decir que en las iglesias simbolizadas por Babilonia y sus hijas, existe gente maravillosa, sincera, inocente, que no se había dado cuenta de las verdades descritas en la profecía. A esta gente Dios le habla diciéndole, pueblo mío, pero a la vez la intimación es clara, salid de ella. Al grabar este comentario, sabes, tiemblo en mi corazón, al pensar en el dolor y el sufrimiento de tantos maravillosos hijos de Dios, cuyos ojos comienzan de repente a abrirse a las verdades de las Escrituras que antes habían ignorado. ¿Qué derecho tengo yo de causar sufrimiento? Pero por otro lado, ¿tengo derecho de esconder las verdades de la Palabra de Dios? La historia de este planeta está llegando al fin. Ya no hay tiempo para la duda. La voz de Dios se oye con claridad. La Sagrada Escritura está a disposición de todos para que se la estudie y para que nadie se deje llevar por las opiniones de los hombres. El Apocalipsis es muy claro al identificar a la organización que pretende ser la Iglesia de Dios cuando en realidad no lo es. Y es un momento solemne este, cuando tenemos que escoger o servir a Dios o servir a los hombres. Que Dios te bendiga ricamente y te ayude a tomar decisiones sabias. Felicidades.